porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hermanos o bienvenidos amigos. Y nuestro saludo también para las diferentes radios, esta gran cadena de emisoras que difunden el programa de la Red de Comunicación Indígena. Voces Originarias, programa número 139. Y el saludo para mis compañeros que también los acompañan a ustedes desde acá, desde la red, acompañándolos a ustedes en sus trabajos, en sus casas. ¿Quién me acompaña en la conducción? Sebastián Reyes. Y en la operación técnica y edición, Raúl Calizaya. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, oyente? Es un encuentro o reencuentro con todos nuestros hermanos que están en el Chaco, o donde se encuentra, donde llega la potencia de esta radio, quiero decir. Y bueno, de encontrarnos junto a vos, Carmen, junto a Raúl y con todos nuestros amigos que siempre están en la sintonía. También darle un cordial saludo a nuestros amigos que están en la operación técnica en la radio. Y es muy interesante, ¿no? Porque esto, a través de los tiempos, vamos avanzando. A pesar que este año empezamos con mucha lluvia, el problema también de la escuela, hubo mucho paro, corte de ruta. Son situaciones así. ¿Por qué eso? Porque no dan cumplimiento al deber que se ha escrito. Es cierto, y nosotros ya predispuestos en este programa para hacer conocer las voces de, y testimonios de nuestros hermanos de las diferentes comunidades originarias, gracias al trabajo y a la labor de los distintos corresponsales que pertenecen a esta red. Vamos a hablar de los derechos de nuestras comunidades indígenas, de nuestro país, de nuestro continente, que claman por no ser reconocidos como un monumento del pasado, sino como actores de un presente fuerte, como una vida proyectada al futuro a pesar de las dificultades y de la realidad de muerte que vivieron y que viven desde hace más de 500 años de conquista. Bien, no hay que, también siempre digo, Carmen, que hay que recordar siempre palabra la participación. La palabra de la participación, la palabra de la garantía, los derechos de los pueblos originarios, porque eso está escrito. Por esa razón es que siempre hablamos de los derechos, más que en este mes, en la semana de los pueblos indígenas, Carmen. Y en este mes, Sebastián, el mes de los pueblos indígenas, hay que hablar de los derechos de nuestros hermanos, de los pueblos originarios. Y vamos a hablar con un hermano que está en Santa Victoria Este. Él en varios programas ha colaborado con la información. Bueno, para nosotros conocer desde acá si se respetan los derechos a la tierra, el derecho a la salud, a la educación. Vamos a conocer cómo se encuentran nuestros hermanos allí en Santa Victoria Este. Vamos a dialogar con nuestro hermano Francisco Pérez, coordinador general de la Cajonat. Está en línea ya, así que lo saludamos. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a Voces Originarias. Sí, bueno, buenas tardes, más que nada, ¿no? Están bien porque está lloviendo mucho, como siempre nosotros los pueblos indígenas. Llueve, estamos contentos. No llueve, lo mismo, estamos contentos. Y en algunas regiones cuando llueve, la gente se preocupa muchísimo porque sí, entra el agua a sus casas. Pero para ustedes, cuando llueve, ¿qué significa, Francisco? Bueno, nosotros cuando llueve significa el crecimiento de los los recursos naturales del lugar, ¿no? De la zona. Eso es lo que significa la lluvia, por eso siempre lo esperamos la lluvia. Y cuando llueve mucho, ¿ustedes pueden entrar al monte a realizar sus actividades, a cazar o a pescar o a recolectar la miel? Antiguamente sí era así, pero hoy en el día no se puede porque estamos muy apretados. Cuando nosotros nos damos cuenta más tarde, porque la gente puede hacer esas actividades, pero no hacen porque tiene miedo por ahí, porque entran lugares donde se prohíbe entrar. Y bueno, el tema es que no queremos pelear con nadie. Uh-huh. Ese es el tema, no es que la gente deje de hacer las actividades antes, sino que por el miedo de otra gente que están ocupados los lugares de uso tradicional de ellos. Bien, ya que estamos hablando de la situación de ustedes en cuanto a las lluvias, hablemos también de una preocupación que tienen allí en el lugar acerca del corte ilegal de madera que tienen allí en el monte. Francisco, ¿se sigue haciendo? Nosotros estamos preocupados hace muchos años, pero la cosa es que como se cambian las leyes, cambian la legislación argentina, se cambia mucho, no es como antes. En los años que yo conozco, de los años 50, por ahí era tan prohibido el corte de madera, ¿no? Uh-huh. Hoy en el día, no, la gente corta y después dice porque tiene hambre. Es mentira, la gente que corta no son gente que tiene hambre. Uh-huh. Y nosotros no estamos cortando. Así que esa es la preocupación más grande que tengo yo, ¿no? Todos están preocupados. Y más que preocupamos es que hace una semana se ha organizado una reunión de ordenamiento territorial. ¿Qué Ajá. significa eso para nosotros como pueblo indígena? Para mí, estaba mirando, estaba escuchando, no dijimos nada, pero yo no lo puedo comprender, no lo puedo entender, que hay algunos representantes indígenas que tienen otras ideas. Y los funcionarios también dicen que los pueblos indígenas tienen distintas actividades sobre el uso del territorio de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, los guaraníes tienen otro tipo de actividad que hacen dentro de su territorio. El problema es que no se puede usar nuestro territorio como usábamos antes. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Es que uno deja su costumbre de usar su tierra, pero lo que pasa es que a veces el hambre me obliga volver a las actividades que hacían los antepasados, pero no me dejan los otros gente que están ocupando el territorio nuestro. Y cuando yo llegué en mi casa, vino un criollo que está reclamando que están cortando 40 postes por día. Él dice, imagínate vos, la gente esa usa la motosierra, no se usa la hacha. Cuando se usa la hacha se cortarán 2 o 3 por día, pero con motosierra se va a levantar 40 postes por día. En grandes cantidades. En cantidad. Entonces, en 2 días ya está la carga, 2 acoplados a un tractor. Entonces, ¿para qué hablamos del ordenamiento territorial si la gente está sacando así? ¿Y se pueden hacer denuncias acerca de esto? ¿Ustedes han hablado con el gobierno? ¿A dónde pueden ustedes erradicar sus denuncias? Bueno, mire, del ordenamiento territorial, ya hemos hablado de eso, pero ¿qué es lo que pasa? Mientras que están organizando ellos los talleres de cada región, los talleres de cada lugar, la gente saca esa cantidad de postes por día. Entonces es lo mismo que yo estoy en Salta, bueno, tengo mi cerco en mi casa, y mientras que yo estoy en Salta, en un día se termina, las vacas entran a mi cerco y comen todo. Uh-huh. Es lo mismo, entonces cuando yo llego ya no encuentro nada. Claro. Así va a pasar. Mientras que están ordenando, están organizando los talleres de cada lugar, cada región, en muchas partes van a aprovechar mucho más y se van a terminar desastre del monte. Francisco, usted esto ha tratado, ha expuesto esta situación cuando mantuvieron la reunión con el gobernador de la provincia de Salta, con el doctor Manuel Urtubey. Sí, ¿han sí. planteado esta situación? Sí, en todas las reuniones, en cualquier reunión que tuvimos, nosotros le damos información, le damos la preocupación de este. Bien, ¿y qué respuesta recibió de él? Bueno, no hay nada de respuesta, Carmen. Por eso te digo que están hablando ahora el ordenamiento territorial. Uh-huh. Francisco, quiero compartir con vos, decir, ¿no? La verdad que volver al territorio indígena como una defensa de nuestras dignidades como pueblos originarios. Sí. Porque ya te digo, han pasado muchísimos años y no se respetan el uso territorial. Sí. El arreglo de las tierras de los pueblos originarios. Sí. Y sí, se puede desmontar bastante, pero nadie dijo desmonten, pero la consecuencia va a venir que ustedes tienen que pagar la multa. Eso no hay, hasta ahora no escuché, no sé si vos has escuchado eso también. No escuché nada de esas sanciones. Uh-huh. Que había antes, ya no se escucha nada. No se dice nada. No. Mientras tanto, entonces, la gente que va de otros lugares lo puede seguir haciendo con la total libertad. Claro. Qué preocupante este tema, Francisco. Bien, hablemos también de la educación allí en el lugar, cómo está funcionando. Francisco, uno de los derechos que tienen todos los niños de nuestro país a recibir educación, y queremos saber cuál es la situación allí en Santa Victoria Este. Bueno, yo me preocupo mucho la educación, porque supuesto que nosotros sabemos que el Estado argentino reconoce la educación bilingüe también, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos que ver cómo mejorar la educación para el indígena. Uh-huh. Y yo lo veo que no hay mucho interés, o no se entiende, o no sé. Pero le daría un ejemplo a la escuelita que tenemos nosotros. Hace 4 años funciona como anexo de Escuela Santa Victoria Este. Y nosotros lo colaboramos mucho más por cada año, ¿no? Uh-huh. Hay mujeres que están cocinando voluntariamente, pero cuidamos la escuelita. Inclusive la escuela, las aulas son local comunitario. Uh-huh. ¿No? Porque ese lo hicimos, ese local, con fondo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el año 95. Era el lugar donde se reúne la gente para buscar solución de sus problemas y todo eso. Entonces, durante 4 años no podemos usar nada porque está en la escuela. Es como que el gobierno está aprobado de la escuela anexa, pero ya no se preocupa más nada. La forma de educación, el cambio que tiene que haber dentro de los chicos nuestros, porque todos son indígenas, ya no hay criollos que están ahí. Uh-huh. Entonces tiene que mejorar la educación. Seguramente. Indígena. Pero no se preocupan eso. Inclusive no tenemos maestro bilingüe. Ahora nomás tenemos 2 maestros bilingües, no designados, pero bueno, nos falta como 4. Tenemos 176 chicos, ¿no? Uh-huh. Tiene que, para funcionar mejor, para cambiar el sistema de educación para indígenas, tiene que haber como mínimo 4 bilingües. En los personales servicios todavía no tenemos nada, seguimos el voluntario. Uh-huh. Ya que la escuela ya no depende de nada, ya no es anexo, ya está independiente. Ahora, Francisco, me llama la atención en cuanto a olvido total allí en Santa Victoria en cuanto a la educación. La cantidad de aulas, coméntenos cómo es este anexo, esta cantidad de aulas que tiene seguramente no abastece para reunir, para proteger, para contener a estos niños. Bueno, mira, te explico. El local comunitario tiene 7 metros de largo y tiene 2 cuartitos, uno como oficina y el otro como un depósito, ¿no? Uh-huh. Y después al lado, con fondo de CAPI, uh-huh, hicimos otro cuartito de 5x4, que ahí funciona también como aula. Uh-huh. Y después yo hice un otro piecito como para el taller de carpintería, capacitación de carpintería. Es el sistema nuestro, no es de la escuela, no tiene nada que ver. Pero en este momento estamos cediendo esa pieza porque no hay lugar. Entonces ahora, falta una habla más, entonces estamos usando el plástico como techo. Así que es una vergüenza, Carmen, si vos estarías aquí con toda la lluvia, llueve todos los días, que nosotros mismos hacemos con los esfuerzos para hacer una cocinita, para poder seguir cocinando, porque si no, ¿qué iban a comer la gente? Los chicos nuestros dependen de comedor de escuela. Entonces, esta mañana hicimos una casita más, un techito de plástico para poder seguir el comedor, ¿no? Cosas así, sí. A mí me da lástima, me da, pues, qué sé yo, bronca con la gente que habla de ayuda a Santa Victoria y todas esas cosas. A mí me da bronca, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Solamente que me gusta dar esta información a esta área de comunicación indígena. Me gustaría que usted haga llegar a las autoridades provinciales, ¿no? Lo vamos a hacer. Sí. Creemos de que a través de este programa llegue a muchos lugares, a la sociedad en general y a las autoridades, y que conozcan realmente cómo es la situación, cómo viven allí, cómo se pisotean los derechos de nuestros hermanos. Y es realmente lo que usted cuenta, es lamentable, es indignante conocer que a estas alturas los niños tengan que asistir a una escuela, entre comillas, a dos habitaciones que carecen de todo lo que debiera tener una escuela para la contención y para la educación de los niños, sobre todo los niños indígenas, que tienen derecho, como cualquier niño, a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. Francisco, sí. ¿Hace cuánto tiempo ustedes tienen este anexo, esta escuela, entre comillas? ¿Hace cuánto tiempo los niños están concurriendo a estas dos aulas? 4 años. Uh-huh. 4 años y en 2008 recién se independizó de la escuelita. Los mobiliarios tiene sillas, bancos, pero no hay lugar. Entonces ponemos el techito, otro techito de plástico para poder poner las sillas ahí en nuestros chicos. Uh-huh. Así que es una vergüenza, Carmen. Cuando uno empieza a mirar a estos chicos, nadie los cuida, el comedor no alcanza. Pero te doy un ejemplo, un 160 chico, la carne le manda 4 kilos. Puedes imaginar vos, en tu familia, cuánto consume de carne por día. No, yo creo que puede ser una persona, toda su familia, por menos 1 kilo por día, ¿no? Pero 160 chicos con 4 kilos de carne y 6 kilos de fideo, arroz, que muy poquito, mirá, ¿no será discriminación total eso de carne? Es una forma de discriminación, es una forma de etnocidio, de genocidio, de matar toda una cultura, ¿no? Allí a hombres, mujeres y niños. Sí, sí, sí. Francisco, ¿nos puedes decir el nombre de la escuela y dónde está ubicada exactamente para la gente que nos está escuchando en este momento? Bueno, la escuela es de Cañaveral, en Misión Cañaveral. No tengo número todavía, porque ni siquiera eso, no me da el número. Pero sí, hay numeritos, pero después le daría los números cuando tengo. Pero, Carmen, otra cosa que yo estoy viendo, vos al mismo tiempo estás escuchando al representante, tiene que buscar la forma de que el gobierno reconoce la educación indígena en forma directa a las comunidades. Nosotros tenemos que pelear para que el gobierno lo respeta a la legislación argentina, que reconoce también la educación bilingüe. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ayudar para mejorar y ver de acuerdo a nuestra cultura, ¿no? Seguro, seguro. Sí. Entonces, la protesta no está bien para mí. Hay que ser unido para trabajar legalmente, ¿no? No la protesta. Para mí, de última le digo eso porque ayer hice una visita a una comunidad, kilómetro 2, no hay clase. El mismo representante de ahí, mismo hombre que dice que es cacique, cerró la escuela, que no haya clase porque no hay nombramiento de bilingüe. Uh-huh. También es una vergüenza, sí, Carmen. Yo quisiera que usted, como comunicación indígena, que por lo menos que el gobierno trabaje directamente con los caciques originales, ¿no? Se hace confundir a la gente, a las autoridades, también se hace confundir a las comunidades. Sí. Bueno, nosotros le agradecemos por este testimonio y estábamos sacando acá, haciendo, de acuerdo a los números que usted nos dijo, sí. Para esta cantidad de niños, ¿160 dijo? 160, sí. 4 kilos de carne. Sí. ¿Le 6 kilos de cereales por día. Ajá. Y en cuanto a la carne, le correspondería 25 gramos de carne para cada niño, o sea, nada. Sí. ¿Cómo puede alimentarse un niño así que está en esta etapa de crecimiento, no? Claro. Lo que yo entiendo un poco así verbalmente, que el reglamento es 85 centavos por cada chico. Qué bárbaro. Sí. Hola, chico. Sí. Realmente, no, como decir, de los primeros mburuichas, los primeros caciques, sí. Ya no existe ya, porque el último grito hereditario de nuestros pueblos originarios, eso se ha ido ya terminando. Por eso te digo, desde que Sacayante se terminó, Yacaré se terminó, Quimán por Serrano, y lo que conozco por la zona de ustedes, se terminaron los viejos que tenían voz. Sí. Y hoy queremos tener otra vez, volver otra vez, porque te digo, nadie reconoce, yo siempre he dicho, nadie te reconoce la palabra discriminación. Antes los caciques cuando hablaban por su territorio y hablaban y tenía voz de mando. Y esto no existe ahora. En nuestra comunidad de Yacuicito tiene como 4 dirigentes, Sacayante murió. Y así que te digo, cuesta para entender, para tener un maestro titular bilingüe, cuesta bastante porque hay que saber pedir, porque la necesidad que tiene cada pueblo originario tiene que salir de la misma comunidad, que es lo que queremos. Bueno, ese Francisco de aquí, yo te agradezco por el contacto y que, bueno, la lucha no es corta todavía, hay que seguir luchando. No, pero nosotros, Sebastián, aquí nosotros tenemos cacique viejo, cacique original, quiere decir, yo quiero decir, cacique original es aquel cacique que reemplazó el que murió, y ese tenemos nosotros, pero lo que pasa es que no lo respeta, el gobierno no lo respeta, especialmente el IPIS. Desde que comenzó el IPI están apareciendo los carnets de cacique, de cualquier persona que llegue al IPI. Entonces el cacique original está ahí, no dice nada porque no lo respetan, ¿no? Por ¿qué? Eso nosotros estamos respetando, pero vos podés ver que tampoco se escuchan los caciques ahora. Por eso están haciendo protesta, corte de ruta, porque no le escuchan. Entonces, ¿qué tiene que hacer ellos? Ellos tienen que terminar eso y de dar lugar al cacique original, porque el cacique original va a estar trabajando de acuerdo a la costumbre indígena. Francisco, esta es, bueno, lo escuchábamos atentamente acá con Sebastián, esta es la realidad, esta es la cruda realidad de cómo hoy en día los pueblos indígenas en Salta, en Jujuy y en muchas otras provincias sí. Sufren la indiferencia, sufren el olvido, la discriminación sí. y bueno, es propicio para hacer conocer a la sociedad en general, justo cuando en este mes y dentro de pocos días se va a recordar la Semana de los Pueblos Indígenas y vamos a hablar acerca de los derechos que ustedes mismos lo están diciendo, ¿no? Derechos que están pisoteados, derechos que están violados y que los pueblos indígenas sufren la discriminación y que necesitan mejorar sus condiciones económicas y sociales en cuanto a la educación, en cuanto al trabajo, a la vivienda, a la salud y sobre todo a la seguridad social. Francisco, muchísimas gracias por su testimonio. Muchísimas gracias por participar en la red de comunicación indígena. A través de su testimonio vamos a hacer conocer cuál es la realidad, esta realidad tan cruda que ustedes deben atravesar día a día. Bueno, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro, Francisco. Un gran abrazo. Gracias. Bien, qué lindo escuchar los testimonios de cada hermano, porque es da posibilidad de que nosotros podamos hablar del tema, Carmen, porque llegar a la distancia a veces es difícil, pero nuestros hermanos hacen con todo su sinceridad, su cariño hacia nosotros, hacia toda la sociedad, para que conozcan el tema de los programas de la red, para que sea escuchado. Es cierto, gracias a los testimonios que tenemos acá en la red, testimonios de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Es grande lo que tenemos, es algo que debemos guardar, cuidar, y que son historias de vida que se viven en cada una de las comunidades. Y también queremos anunciar a nuestros oyentes que pronto vamos a conmemorar la Semana de los Pueblos Indígenas y que desde la red también vamos a poder compartir los micros que realizamos año tras año para dar a conocer a la sociedad en general cómo viven nuestros hermanos y cuáles son sus derechos que no son respetados hoy en día. Vamos a volver en la segunda parte, por supuesto, con muchísima más información. Desde nuestro programa queremos llegar a todos los pueblos y acercar la atención hacia esta Argentina indígena, que hace rato reclaman sus derechos y que nunca abandonó su dignidad. Y de esta manera ya estamos dando inicio a la segunda parte de nuestro programa número 139, recordándoles como siempre nuestra página en internet www.rci.org.ar. En esta parte, en esta segunda parte, vamos a hablar de lo que ha sucedido en Iruya, en Santa Victoria Oeste. Nuestras comunidades allí se organizan, se reúnen en un espacio para informarse, para debatir, para compartir. Y a esto le llaman el Coyamarca, que es la organización de comunidades coyas autónomas de la provincia de Salta. Esta organización que tuvo esbozos allá por la década del 2000 y que recién se cristalizó un par de años atrás. Todavía faltan integrarse algunas de las comunidades y organizaciones de base. La Organización de Comunidades Coyas, Coyamarca, está conformada por la Unión de Comunidades Aborígenes Victoreñas, UCAF, Organización de Comunidades Aborígenes de Nazareno, OCAN, la Organización de Comunidades Toldeñas, el Consejo Indígena Coya de Iruya, la Comunidad Indígena del Pueblo Coya Tincunacu, el Consejo General de Finca Santiago de Iruya, las comunidades indígenas de los departamentos de los Andes y también de San Martín. Para saber e informarnos un poco más de lo que se reflexiona y de lo que se habla en estas reuniones, en esta organización de comunidades, vamos a compartir con ustedes lo que nos dice Cornelio Herrera, el coordinador del Consejo Indígena. Bueno, estamos con el Cornelio Herrera, coordinador del Consejo Indígena. ¿Qué le pareció esta reunión del Coyamarca? ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo vio la participación de la gente? Bueno, realmente cumple muchas las expectativas que teníamos esta Asamblea del Pueblo Coya, ya que se contó con más representatividad o con más participación de la que se esperaba, por lo que, bueno, como organizadores, digamos, de esta asamblea nos sentimos satisfechos. Además, también se contó con la presencia de varios organismos, varios programas a nivel nación, a nivel provincia, que también aportaron y cumplieron su rol, digamos, que por ahí en las asambleas anteriores definimos. Y bueno, también a nivel local, digamos, interno, estaban casi el 90% de los representantes de las comunidades de acá de Iruya, incluyendo también a los hermanos de Rodeo Colorado, que estuvieron acá y, bueno, participando y presentando sus inquietudes también y, bueno, articulando a futuras reuniones, a futuro trabajo. Bueno, lo más rescatable, digamos, del Coyamarca en esto es fijar un temario y sacar las conclusiones. Esas conclusiones fueron plasmadas en actas o notas dirigidas a las autoridades correspondientes de cada programa o de cada dirección a nivel nación, a nivel provincia. Eso nos permite a la mesa coordinadora de este Coyamarca presentar esas actas, esas notas y darle un seguimiento a cada tema. Con esos avales, digamos, se le empieza a dar seguimiento a cada uno de los temas y, bueno, así se van logrando, digamos, todos los objetivos que tiene Coyamarca. Inclusive, de destacar, hoy en día con el Coyamarca articulamos también con el pueblo mapuche, o sea, con la Confederación Mapuche. Los hermanos también estuvieron presentes, el hermano Jorge Nahuel, el hermano Nancucheo también estuvo presente, así que con ellos también articulamos y conformamos una organización más fuerte, digamos, a nivel nación ya, entre pueblos, digamos, que están encabezando la lucha a nivel país. Y como conclusión de esta reunión, ¿qué esperas para los próximos? Tener respuesta a estas cosas que se han definido, que se han ido planteando, como el IPI, el CPI, el tema de turismo, el tema de la ley de bosque, el tema de la ley de relevamiento territorial. O sea, tener respuestas ya, eso sería lo ideal para la próxima asamblea del Coriamarga, la que se va a realizar en Tincunacu en el mes de julio. Para esa asamblea nosotros nos gustaría realmente como mesa coordinadora, digamos, ya en esa asamblea informar los resultados que ha habido de todos los planteamientos que haremos en este transcurso a las diferentes autoridades nacionales o provinciales. Realmente todo lo que asumieron compromiso, todo lo que asumieron, digamos, responsabilidades para la realización de esta asamblea, cumplieron lo que tenían que recibir a las comunidades, los que tenían que aportar el tema de hospedaje, lo que tenían que aportar para la comida, las mismas cocineras, de los colaboradores, el área de informática, lo que estaban en el área de la búsqueda del equipamiento, la búsqueda del equipo de sonido, de todas las áreas, digamos, cumplieron realmente con lo que tenían que realizar para esta asamblea. Por lo tanto, creo que, bueno, se dio la impresión de que realmente hubo organización y hubo responsabilidad de cada uno de los que asumieron un compromiso para que esta asamblea se realice lo mejor que se pudiera. Realmente es decirlo con orgullo, sí, salió casi a la perfección. Bueno, nos faltaron algunas cositas por ahí, que por ahí, por la situación económica que estamos pasando, digamos, no es tan buena. Esto, hubo mucho aporte de parte de las comunidades, de parte de familias de acá del lugar. Entonces, siempre la parte económica por ahí influye un poco. Pero bueno, a pesar de eso, diríamos que salió muy bien. Y un mensaje para que gente que no pudo venir a muchos lugares, y mucha gente te lo puede escuchar. Transmitirles a ellos que no decaigan, que sientan la esperanza, que uno trata de representarlos, que trata de hacer lo mejor que se pueda. Y bueno, la información nosotros vamos a ir transmitiendo a todos los coordinadores, a los presidentes de cada una de las comunidades, para que ellos mismos sean quienes transmitan a la gente de cada una de sus comunidades. Así también vamos a tratar de poner esta información en los diferentes medios, para que, bueno, todos los hermanos que no pudieron participar, que no pudieron estar acá, tengan esa información. Y bueno, cuando sientan ellos que realmente puedan aportar, puedan estar, lo hagan con total entusiasmo. Las puertas están abiertas para su plena participación dentro de este Coriamarca. Seguir con nuestro espíritu andino, con nuestro espíritu indígena, y pensar hacia más adelante y planificar hacia más adelante para que el cambio realmente en todas nuestras comunidades indígenas sea una realidad, ¿no? También hemos acabado de escuchar varios testimonios muy importantes en la primera media hora. Y en esta segunda media hora, como hemos comenzado, ya hablando sobre un encuentro y la participación de los pueblos originarios, del encuentro de Coyamarca, que habló bastante sobre posiblemente tierra territorio, mencionando algunos casos que ya ha sucedido, como por ejemplo el tema del acta constitutiva de las comunidades indígenas, y llevar esa reunión posiblemente en otro pueblo. Y qué importante es compartir esto, Carmen, con lo que nos dice Javier Yurquina. Sí. Él es de Isla de Caña, está situado al noroeste de Orán, se encuentra esta comunidad. Está muy lejísimo y está muy alejado de la ciudad. Importante conocer en dónde queda. Y bueno, para compartir con todo esto, amigos y oyentes, ¿qué nos dice Javier Yurquina del tema? Escuchemos. Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Javier Yurquina. Represento a mi comunidad de Isla de Caña, comunidad Coya. ¿Qué le pareció esta reunión? Está muy bueno, donde nos estamos organizando mucho mejor. Yo, como dije, no solamente ya a nivel local, sino a nivel regionalización. Antes empezaban por la comunidad base y ahora empezamos ya a nivel departamental, y eso me parece muy importante. ¿Y Coyamarca, qué región abarca? Bueno, por el momento está marcado todo el departamento de Iruya, el departamento de Santa Victoria y el departamento de San Martín. Y bueno, creo que están abiertos para todos, mientras sean las comunidades Coyas, y están para que integremos. ¿Cómo ve la participación de la gente? Tomando muchísima participación y muy atento a lo que estamos resolviendo, ¿cierto? Pero eso también es importante, de que también demos participación a todos los que estén presentes. ¿Y usted siempre participa en las reuniones del Cochamarca o es la primera vez? No, es la segunda vez. Sí. Es lindo porque abarca muchas regiones, abarca, ¿no?, toda la región de nuestros departamentos. Y tan importante esta institución que va a llevar ese nombre. Sí, es muy bueno. Sí. Así que esperemos que sigamos fuerte y sigamos en armonía, sigamos trabajando. El Cochamarca, ya que está como nombre de Cochamarca, no tiene que perderse. Quizás uno de los miembros podemos perderlo por alguna circunstancia, en cambio, pero la gente tiene que seguir participando, especialmente la gente joven también, hay que integrarlo al grupo. Personalmente, y para esto sirve para mi comunidad, valorizar, capacitarme, seguir lo que estamos haciendo. No estoy solo, no está solo la comunidad, sino que hay varias organizaciones y varias comunidades para presionar, por ejemplo, a los mismos gobiernos, a las mismas instituciones, los mismos ministerios, donde uno ya va, propone a niveles regionales, ¿no? Porque eso, donde agrupa, representamos mucha gente en este momento, es una gran responsabilidad, digo, no lo es, de que ya está manejando a nivel comunidad, de en sí ya está respondiendo a tu comunidad, pero también está responsabilizante en la gran cantidad, masa de gente, de los collas, ¿no? Porque esto es bueno, es una luz que está prendida en este momento y que siga prendida, que no se apague. Y con el tema de los tutores interculturales, ¿qué opinas sobre eso? Y bueno, y eso tiene que fortalecer más a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos en este momento los maestros bilingües, tenemos 4 maestros preparados ya para dar clases, pero de todo modo hay que empezar, como dice, del gobierno, que lo den la participación a trabajar en las escuelas también. No te hicimos pedido formalmente al ministerio, bueno, estamos esperando, puede ser que salga o en este año, no. Esto todo es una lucha, no es muy fácil a veces. Es decir, presenta nota, ya se resuelve en el acto. Hay que seguir esperando y seguir luchando. Y con el Cochamarca creo que vamos a ejercer mucho más presión. Y en el tema de vicuña, ¿qué opina usted? Pero sé que es un recurso natural más. Claro, son animales que ocupan un espacio físico. Bueno, cada comunidad lo tiene que resolver ello. Y se ha tirado muchas propuestas. Pero de parte de mi comunidad, ahora hay que aprender a convivir. Porque nosotros también, en mi lugar, tenemos los chanchos, tenemos los loros. Y los loros que son muy dañinos, que nos dejan a veces sin chac, no verlo todos los días. Y bueno, y tenemos muchos animales de la zona, sapos, víboras. Y son víboras que a veces matan a la gente. Y realmente, y tenemos que aprender a convivir, porque no se le puede terminar, así como se planteó el tema de la garrapata, los parásitos, no se va a terminar nunca eso, simplemente está de que hay que tratar, hay que vacunar nuestros animales, las enfermedades nosotros mismos. Nosotros hace mucho tiempo hemos tenido mucha gran mortandad de animales a vacunos por el murciélago y tenía el mal de rabia, nuestros animales murieron un montón. ¿Cuántos productores vacunos y X de caballares han muerto? Algunos se han quedado con 4 o 5 vacas y el animal está dentro de la zona, y cómo lo vas a combatir. Bueno, son cosas que pasan en la naturaleza. Como mensaje, ¿qué dijo usted? Mensaje para toda la comunidad iruyana y para la gente que escucha esta radio. Bueno, para toda la gente de Iruya, que esto se concienticen de lo que estamos haciendo, porque a veces no participamos todos de las comunidades, y bueno, a algunos les gustará, a otros no, pero para que no les gusta, lléguense, consulten, lleguen a los coordinadores o a las comisiones o a nuestros abuelos, quizás somos sabios, porque nosotros también estamos haciendo de la sabiduría de nuestros padres y abuelos. Yurquina, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima reunión. ¿Qué va a ser? Va a ser el día 10 en San Antonio Cobre. Ahí tenemos un encuentro para elegir el CPI, y el próximo encuentro es 13-14 con la Cochamarca Tincunaco en la comunidad de San Andrés, departamento Orán. Bueno, muchísimas gracias, señor. Bueno, no hay por qué, también agradezco profundamente a ustedes y a la gente iruyana, le hago llegar mi saludo. Muchísimas gracias por ustedes, todos. Importante la participación de las comunidades de la región de Iruya, así lo manifestaban, así lo decían nuestros hermanos en esta asamblea, en este Cochamarca que se ha realizado allí en Iruya. Bueno, también compartían la alegría de recibir a tantísima gente. Recordar para el próximo 10 la reunión en San Antonio de los Cobres para elegir el representante de la CPI. Y la próxima reunión del Cochamarca 13 y 14 en San Andrés, en el departamento de Orán. Qué interesante, ¿no? Reencontrarse con la familia del mismo grupo, ¿no? De hablar en quechua, en el castellano, o de hablar la tonalidad de la región. Importante porque ahí se ve que hay un valor cultural donde deben respetar los primeros que siempre decimos son nuestra madre tierra, también nuestro padre y también nuestro sabedores de las comunidades como consejeros, los ancianos, a ellos me refiero. Entonces estamos volviendo o están volviendo a ver qué se puede hacer más adelante con todo lo que está escrito, como siempre decimos, ¿no? Son palabras que ojalá que este año vayan saliendo los títulos de tierra, porque muchas comunidades no lo tienen y otros lo están, gracias a estos tantos trámites que hacen los pueblos o los dirigentes del pueblo, y hoy se está consiguiendo lo que más adelante quizá vamos a tener mucho más testimonio. Así lo afirmaba Javier Yurquina y también Cornelio Herrera acerca de esta Asamblea del Pueblo Colla, este lugar de consulta y de participación donde se fija un temario, donde se sacan las conclusiones y se presenta a las autoridades nacionales y provinciales mediante actas y notas y darle un seguimiento a cada tema para lograr así los objetivos propuestos. Continuamos escuchando más testimonios de gente, de hermanos que estuvieron presentes allí en este Collamarca, la presencia también de nuestros hermanos mapuches. Bueno, para nosotros como miembros del pueblo mapuche, miembros de una organización de allá del sur, lo estamos sintiendo con una gran alegría, ¿no? Para nosotros, desde nuestra concepción de pueblo mapuche, es necesario estos espacios que hoy empieza a encontrar el pueblo colla, ya que el concepto de comunidad, como el Estado nos quiere tratar siempre con cada comunidad por separado, hace que perdamos nuestro rumbo como pueblo. Y Collamarca justamente busca esa representación de pueblo, y bueno, para nosotros es todo un logro y una alegría que puedan encontrarnos los hermanos en esta instancia, ¿no? Son muy pocas las experiencias que hay en el país con los 30 pueblos que hay en la Argentina de organizaciones que representan a los pueblos. Por eso para nosotros la creación y el proceso que empieza a darse el Collamarca es fundamental para poder encontrarnos en otros ámbitos y empezar a hacer el planteo que tenemos los pueblos. Creo que tenemos que seguir alentando estas instancias e ir buscando el fortalecimiento de otras instancias, como puede ser la unión del pueblo diaguita, que también es un proceso nuevo, pero para nosotros es muy valedero y es con quienes estamos dispuestos también a acompañarlo y ponerlo a su disposición, ya que también tenemos una historia que han forjado nuestros mayores. Nosotros tenemos alrededor de 40 años nuestra organización, pero también fue un proceso que han vivido los mayores y que nos han dejado esto, ¿no? Y por eso hoy también nosotros salimos a acompañar estos procesos, convencidos de que es lo que nos va a ayudar a llevar adelante nuestro planteo como pueblo, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Es decir, el Estado siempre ha tenido esta política de vernos fragmentados, ¿no? Y cuando una comunidad pelea por su territorio, olvidándose que al lado de su territorio continúa otra comunidad de su mismo pueblo, y no logramos entender de que el territorio es perteneciente a un pueblo, no a una comunidad, entonces empezamos a flaquear en nuestro derecho, ¿no? Porque estamos recibiendo un concepto de tierra y no de territorio, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que es fundamental el trabajo que el Collamarca va a poder llevar adelante, ¿no? Por sobre todas las cosas, la representación que tiene una organización que representa a un pueblo, tiene como base fundamental el territorio, la autonomía y el reconocimiento ante el Estado como pueblo, ¿no? Es decir, creo que esos son los pilares fundamentales de la organización, y sobre eso se tiene que basar la política que una organización lleva adelante, ¿no? Y eso va a ser la tarea cotidiana que de aquí en más va a llevar el compromiso de todos, de que lo va a representar el Collamarca, pero en definitiva es un compromiso que todos tenemos, ¿no? Pero creo que lo que hace falta es ir estructurando esas representaciones que nuestros pueblos lo tuvieron anteriormente, no es que sea un invento nuevo, es decir, es la reconstrucción de lo que el Estado ha destruido, ha roto, ¿no? Es decir, y hoy todo lo que estamos en este ámbito nos comprometemos a reconstruir ese pasado glorioso que ha tenido nuestros pueblos originarios y sobre el cual estuvieron basados, sobre estructuras que ayudaron a que la política de ese pueblo pudiera llevarse adelante, ¿no? El Collamarca, nosotros entendemos que no es otra cosa que la reconstrucción de esa instancia que los pueblos indígenas hemos tenido, en este caso el pueblo colla, y así como nosotros venimos a acompañar también por un mandato que nos han dejado nuestros mayores, en este caso el toqui, el jefe de guerra que tuvimos, que fue el Juan Calfucura, que dijo que había que crear la Confederación de las Salinas Grandes, pero lo dijo hace 150 años atrás, ¿no? Y que todos los pueblos indígenas tendríamos que organizarnos en una gran confederación, ¿no? Contra quien nos está oprimiendo, ¿no? Así manifestaba nuestro hermano Roberto del pueblo mapuche, fundamental la organización y la generación de propuestas. También nos quedamos con una frase, decía, los pueblos indígenas no son pueblos pobres, sino son pueblos empobrecidos, porque no son ellos quienes deciden su futuro, ¿no? Siempre hay alguien que decide por ellos. Por eso, en la medida que se pueda llevar adelante estas propuestas organizadoras, se va a poder acceder a un futuro distinto para los pueblos originarios. Bien, así acabamos de escuchar todo esto que nos decían nuestros hermanos de las comunidades indígenas, tanto como los hermanos mapuches del sur y también nuestros hermanos coya del norte. Pero hay mucho que hablar sobre las costumbres de los pueblos indígenas, el intercambio, el valor cultural, lo que se vive en las comunidades, lo que uno siembra, lo que uno tiene que empezar a volver a lo de antes, porque si nosotros hacemos esa clase de trabajo, encuentro, de trueque, todas esas organizaciones, pequeños organizadores en las comunidades, creo que se puede mucho, Carmen, para poder ir surgiendo y tener algo más, ¿no? Para no estar más pobre de los pobres. Estas ferias de intercambio que representan para los pueblos andinos una larga historia de tradiciones ancestrales y que fue organizada por la Red Puna el 5 y 6 de abril, se realizó en Huella, en el departamento de Tilcara, el Trueque y el Cambalache. Vamos a escuchar a Daniel Prestein desde la Red Puna, lo que nos decía. Estamos en la localidad de Huella, departamento de Tilcara, con el señor Daniel Prestein. Bueno, estamos desde el día sábado 5 de abril y dos días que se realiza el cambalache y trueque de la Red Puna. Esta es la 12ª edición de este encuentro, en donde el primer día, el sábado, se hicieron talleres, se ven temas relacionados a la producción campesina, a lo que es la comercialización y la producción de los productos campesinos de Quebrada y Puna. Estuvimos viendo videos, estuvimos haciendo, como todas las primeras jornadas de estos encuentros, trabajos de formación entre los productores. Para las 8 de la mañana ya estaban todos aquí en la escuela de Huella, que muy gentilmente nos han facilitado para hacer lo que es precisamente el cambalache, que consiste en que los productores de la Puna traen todo lo que es cuestión de carne, de llama, de cordero, artesanías en lana, y los productores de Quebrada traen todo lo que es fruta y lo que es toda la producción de hortaliza y maíz, papa, fruta que hay en la Quebrada. Son todas organizaciones de la Red Puna y se invita además a otras organizaciones, como ahora estuvieron gente del Mocaju, estuvo gente de San Antonio de los Cobres, hubo gente de Colanzulí, de Iruya, trayendo papa. Entonces es un encuentro también abierto para que todos los productores que necesiten de este trueque lo puedan hacer. ¿Cómo fue la participación de la gente, de la gente que visitó? Sí, realmente la gente viene con muchas ganas. Vinieron como cerca de 80 personas de la zona de Puna Oeste, Rinconada, otras 80, 90 de la zona de Puna Norte, de Santa Catalina, Yavi. Vino mucha gente de aquí de la Quebrada, así que éramos unas 400 personas en total, en donde la gente muy interesada en la posibilidad de poder ofrecer su producción y obtener productos que tiene que ir a comprar al mercado sin intercambio de dinero, sin que haya dinero en juego. Entonces, esto es algo que la gente, más que cualquier otra actividad de la red, te diría, le interesa y aporta, ¿no? Entonces, se primó más el intercambio, el trueque, como llamamos, más que la venta. Sí, este es un intercambio específicamente de trueque, de cambalache, solo que también la gente vende, porque muchos tienen que volver a sus casas y necesitan platita para el pasaje, pero te diría que el 90% es trueque. ¿Y cómo continúa esto? ¿Cuál es su proyección? Te decía, esta es la 12ª jornada, así que siempre es rotativo, se va haciendo por distintas microredes, rotando año a año, y a la vez en cada microred, cuando le toca nuevamente, no se hace en la misma comunidad. Así que aquí en Huella quizás vengamos de vuelta dentro de 10 años. Pero todos los años se hace en alguna comunidad de Quebrada o Puna, en donde nos juntamos todos los productores de lo que es Quebrada y Puna, más los algunos del Valle, como te decía, que invitamos a otras organizaciones, y continúa. Esto está a cargo del área de producción y comercialización de la Red Puna, y es un área que se encarga de hacer tanto esta actividad como una feria de semillas que también se hace anualmente, como otros encuentros que no es que son aislados, sino que son encuentros que se concatenan, digamos, ¿no? Bien, ¿podrías dejarnos un mensaje para la red de comunicación indígena? El mensaje, después de estos dos días de ver tanta gente contenta y apropiándose de lo que es su producción y de no entrar en el juego del mercado, es que uno está feliz de poder compartir en esta zona con esta gente tan orgullosa de su producción, de su forma de vida, de su forma de producir alimentos y consumir alimentos. Bien, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a vos. Durante centenares de años, estas ferias de trueque eran el punto de encuentro donde los pobladores de distintos lugares de la zona se juntaban para intercambiar los productos propios o de las regiones con otros que por lo general escaseaban por las condiciones de su contexto agroproductivo. Vamos a escuchar también el testimonio y la participación de un productor de Juella. Él es Hugo Ricardo Flores. Un productor de Juella que ha participado de la feria. Participé en la feria, muy lindo, de todo lo que trajeron la gente, lo que vinieron de afuera, lo que traían todos sus productos para intercambiar acá en el lugar, más exacto acá en Juella, que ya por la región esta es muy conocido con el buen durazno, la buena fruta que hay acá, manzana, pera, bueno, para intercambiar esas cosas. ¿Y usted qué intercambió? Bueno, yo lo que intercambié fue durazno, choclo, e hicimos dulce de durazno, de membrillo, de manzana, bueno, todo lo que sale de los dulces, por ejemplo, empanadilla, pastafloras, todo eso. ¿Esto se realiza siempre cada año o cómo es esta feria? Yo los pocos años que estoy viviendo acá, esta es la primera experiencia que yo tengo acá en Juella, ¿no? Pero en otros lugares no participé todavía. ¿Y cómo, qué tal, cuál es su evaluación, qué le pareció, se nos puede comentar cómo fue esta feria? Bueno, por último, la evaluación mía bastante positivo, porque era una forma impresionante cómo se cambiaban las cosas, los productos, bueno, todo lo que uno le hacía falta o encontraba, y vos sacás tu producto y cambiás. Se ve que están todos contentos, ya te están llamando, te están hablando, todos están felices, parece que fue un día de mucha alegría para todos, ¿no? Y no, vos ves la gente cómo están por ahí, bueno, la sonrisa le dice todo. Usted también se va con el carro lleno de... por lo menos llevo sal. ¿Cambió sal? Sal con durazno. O sea que vinieron también productores de la salina. Y se ve que vinieron gente de la salina, gente de la puna, creo que vinieron de Rinconada, de varios lugares. Varios lugares. Sí, ya lo vemos que todos están contentos, así que debe ser que les ha ido todo bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿no? ¿Algún mensaje para la red de comunicación indígena? Y bueno, el mensaje para la radio, bueno, que reproduzca para que sepan la gente cómo se vive acá. Muchísimas gracias, don. No es nada, hasta luego. Escuchábamos a nuestro hermano Hugo Ricardo Flores, productor de Juella, y esta alegría contagiosa de haber participado, de haberse encontrado con tantos hermanos de la Quebrada y de la Puna, productor de durazno, de choclo y de otras frutas de allí del lugar que intercambió por sal, un lugar allí en Juella donde reinó la alegría y el encuentro de muchos hermanos que se llegaron desde la Puna, desde la Quebrada y también algunos hermanos del Valle. Qué lindo, ¿no, Carmen? Con el acompañamiento de la música, la alegría de tanto hermanos que participaron quizás, pero lo esperado e importante, ¿no? Primero, el diálogo para hacer un programa para tal fecha, y por fin llegó y pasó, ¿no? Eso, ¿no? Y hay que evaluar ahora. Y yo siempre recuerdo algunas palabras de algunos dirigentes, dice, una vez que hemos hecho este trabajo y ahora hay que abrir más camino para seguir pisando firme, fuerte, con seguridad, con la experiencia pasada, y en el futuro podamos hacer quizá mucho más mejor. Recordemos que esta Feria del Trueque y el Cambalache se realizó en Juella, en el departamento de Tilcara. Los organizadores también anunciaban que se va rotando por regiones, no siempre es en un mismo lugar. Recordemos que el año pasado se realizó en Yavi, en la Puna Jujeña. Habrá que estar atentos dónde se realiza esta feria para el año que viene, donde podrán estar presentes las organizaciones de la Quebrada, de la Puna y también nuestros hermanos del Valle. Así la gente de la Puna va a poder intercambiar su producción ganadera con los pobladores quizás de la Quebrada, que provienen con productos agrícolas y que muchas veces O sea, últimamente estas prácticas han ido mermando con el paso del tiempo, por lo que para la Red Puna fue desde un principio un objetivo contribuir a esta continuidad y esta trascendencia cultural. Amigo, es cierto que el tiempo es oro, como dicen mucho. Ojalá que este programa haya sido de mucha ayuda para usted. Es nuestro objetivo, nuestro deseo más que todo, es de servirle con la voz de nuestro pueblo. Junto a Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno, quienes habla Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. A todos, hermanas y hermanos, fue un placer, fue un gusto. A todos, hasta la semana que viene.